Sobrepasando límites, llegando a todos los puntos del Nordeste. Potencia, alcance, trayectoria. Somos LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM900 y FM Capital, 95.3 MHz. Más que una radio, tu compañía.